Nos dicen que estamos en comunicación con Marcelo Velasco, él es abogado de la familia de Toño Uriarte, para, bueno, conversar sobre la situación de la causa y también, bueno, sobre estas actividades que se realizaron el fin de semana en memoria de Otoño. ¿Qué tal, Velasco, Pato Lobos y Flor Berreauto de Radio Encuentro? Los saludamos. Buenos días a su distinguida audiencia de Viedma. No escucho muy bien. Bueno, Buenos días a ustedes. buenos días, doctor. Vamos a ver si mejoramos un poquito el retorno. A ver ahora si se nos escucha un poquito mejor. Hola. Bien. Ahora sí, nos escucha yo un poco los mejor. escucho un poco Bueno, perfecto, mejor. sí. Bueno, se cumplieron 10 años, como decía mi compañera, y tenemos entendido que además de esta recordación hay intención de hacer alguna presentación ante la CID, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Esto es así, doctor? Sí, efectivamente. Acá hay que distinguir dos o tres trámites. El expediente en la actualidad se encuentra radicado en el Superior Tribunal de Justicia de Viedma, en el trámite de una casación, una suerte de apelación que dedujo el fiscal de la causa, doctor Rodríguez Chazarreta, planteo ante el cual adherimos como patrocinantes de la querella, o sea, representando a Roberto Uriarte. Ese trámite, tengo entendido, estaba en fiscalía. Es muy probable que el fiscal general de la provincia, el doctor Marcelo Álvarez, propicie la apertura de la investigación, no el cierre, que es el temperamento que adoptó la jueza de instrucción de Chipoletti y la doctora Sonia Martín, que el doctor Álvarez, como fiscal general de la provincia, propicie que la causa siga abierta. Y bueno, esto seguramente se va a sustanciar en una audiencia oral y pública frente al Superior Tribunal de Justicia, estimo que antes de fin de año. Claro, Este es un lo que trámite. debe resolver, perdón, lo que debe resolver el Superior Tribunal de Justicia es la apelación a los sobreseimientos de los 6 imputados, ¿no? Eso es. Sí, efectivamente, efectivamente. Ese es un trámite. El trámite que usted menciona es el que tenemos a estudio, que obviamente tenemos absolutamente claro con la familia que no hubo un correcto acceso a la justicia por el no esclarecimiento del hecho, con lo cual el hecho está al filo de quedar impune. Y bueno, en la Convención Americana de Derechos Humanos existe el derecho a la tutela judicial efectiva, que hablando en criollo es el derecho público subjetivo que tiene todo ciudadano a ocurrir frente a un tribunal, ser escuchado, proponer la prueba que hace a su derecho y en el caso de las víctimas que se encuentren sus autores, sean juzgados, sometidos a proceso, condenados y que el hecho no quede impune, ¿no? Esto es lo que en prieta síntesis vamos a llevar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es una suerte de fiscalía que funciona en Washington y que tiene la posibilidad de declarar la admisibilidad del caso y llevarlo, si lo considera contencioso, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica. Doctor, ¿eso estaría, dependería de lo que resuelva el Superior Tribunal de Justicia o se va a concurrir igual a la CID? No, no, no vamos a hacer depender una cuestión de otra. Por otro lado, en el caso improbable que el Superior Tribunal de Justicia decrete el cierre de alguna manera confirme los sobreseimientos, no menos cierto es que hay que tomar la decisión, el gobierno tiene que tomar la decisión política de armar un perfil, o sea, un banco con los perfiles genéticos de los condenados. Hola. Hola, hola. Sí, un ruido ahí como que se nos había ido la señal. No, ahora sí lo Sí. escuchamos, sí. Soy un convencido, yo entré muy tarde a trabajar en esta causa, hace menos de un año, pero he hablado con Roberto, largo, con el papá de Otoño. Yo soy un convencido que, obviamente, el homicidio de de otoño lo fue con el propósito de dejar impune una violación, un ataque sexual cometido con anterioridad. Uh-huh. Con lo cual, para mi juicio, resulta menester que se construya un banco provincial con todos los perfiles genéticos de los condenados como ofensores sexuales, como para que sirvan como cotejo con la evidencia orgánica que hay en este proceso. Uh-huh. Creo que nos abriría el espectro, las posibilidades de buscar otros autores si estos no lo fueran, si se decretara finalmente y quedara firme el sobreseimiento. Uh-huh. Y por otro lado, esto abriría la posibilidad de esclarecimiento de otros hechos. Esto también podría propiciarse en el expediente en Chipoleti cuando vuelva al Superior Tribunal, ¿no? Uh-huh. No ha hablado del tema de la trata, porque se habló mucho de la trata también en este caso. Usted dice de violación sexual únicamente. ¿Usted cree que no se descarta el tema de la trata acá? Mire, podemos conjeturar un sinnúmero de cuestiones, pero más que entrar en conjeturar, yo con la experiencia que tengo en la región, digo, a mí más que pensar en trata, me gustaría ver, comparar el perfil genético de dos ofensores sexuales condenados de condición policial que atacaron a una niña de 14 años a pocos kilómetros en el año 2010, los condenados Rubio y Chumbita, en el destacamento Guerrico, por ejemplo. O sea, de ahí a la necesidad de dirigir una investigación que no sea una investigación policial, sino sea una investigación judicial, con otras hipótesis conjeturales, porque lo habitual, los datos de la experiencia, nos indican que cuando hay trata hay personas vivas. ¿Me explico? Yo creo que el móvil ha sido el ataque sexual y la segunda cuestión es dejar impune el ataque sexual, muy posiblemente protagonizado por un grupo de más de dos personas. El fiscal Rodríguez Chazarreta señala 16 posibilidades probatorias todavía por recorrer en el proceso antes del cierre y respecto de estos imputados traídos a proceso. Con lo cual, yo tengo, o sea, la impresión que tengo del trámite de este expediente es que no hubo una dirección investigativa adecuada. Y la experiencia me indica que no hay que delegar la dirección investigativa por parte del Poder Judicial, máxime cuando a poco de realizar las primeras entrevistas relacionadas con el caso, hay personas que se indican que en el horario que Otoño desapareció se veían las balizas de un móvil policial, y esto ha sido verbalizado, con lo cual me parece que seguir las especies traídas por personal policial en su momento pueden ser desde obstructivas hasta distractivas, y lamentablemente la provincia de Río Negro tiene demasiado ya con esto en los últimos años como para colegir o arguir que la policía no debe investigar absolutamente nada, puede prevenir el delito, pero el personal policial no debe investigar la comisión de los hechos, sino que deben ser los jueces y en el caso de la reforma procesal los fiscales, con un cuerpo investigativo absolutamente propio y preferentemente de condición universitaria, con criminalistas universitarios y que nada tenga que ver con esta fuerza corporativa que de alguna manera está hay bolsones de corrupción importantes. Claro. No lo digo pensando en voz alta, simplemente como atento lector de diarios, ha sido una fuerza policial que en los últimos años en plena vigencia de las instituciones democráticas, ha propiciado la desaparición de personas, ¿no? Uh-huh. El hecho de Choela, claro. El de Bariloche, que fortuitamente fue descubierto, ¿no? Uh-huh. Claro que sí. Doctor, obviamente toda esta posibilidad de investigar va a depender de que el Superior Tribunal de Justicia lo cierre la causa, ¿no? Y sería un punto de inflexión, no nos olvidemos que el Superior Tribunal de Justicia no solamente tiene una labor jurisdiccional, sino tiene una labor disciplinaria para con magistrados y funcionarios, uh-huh. Con lo cual creo que lo que decida igualmente va a ser emblemático. Aunque decida la confirmación de los sobreseimientos, con los cuales no estamos de acuerdo, creo que seguramente los jueces van a tomar la posta de resolver de aquí en más, uh-huh. Porque si no son estos los imputados, se tiene que abrir una investigación residual, o sea, el hecho ha quedado impune a tantos años, a 10 años, con lo cual yo confío plenamente en el buen criterio de los jueces, porque ya lo han resuelto en algunas otras causas emblemáticas de la sociedad, como para que exhorte o redireccione el comportamiento de los jueces y de fiscales e intervinientes en el caso, o se designe una comisión, o se propicie la designación de una comisión especial compuesta por fiscales para investigar el caso de la letra A hasta la Z y todas estas hipótesis conjeturales que han tenido base en el mismo expediente. Uh-huh. El expediente impresiona como falta de dirección investigativa. Estoy convencido que hay un montón de prueba sin escudriñar, o sea, prueba producida al bruto, pero sin una dirección investigativa. Uh-huh. Con lo cual, tengo por lo menos una visión optimista de que con otros fiscales, con otro magistrado instructor, por ahí se pueda llegar un poquito más cerca de lo que ocurrió en el hecho. Uh-huh. Aunque, sí, repito, si los sobreseguimientos se confirmaran, no menos cierto es tener la posibilidad de escudriñar, de hacer los análisis de ADN, nuevamente repetir los que no se hayan podido efectuar, si no hay la posibilidad del ADN sencillo, hacer el ADN mitocondrial, una serie de uh-huh. cuestiones investigativas que faltan recorrer. Tengo entendido que también hay un sinnúmero de escuchas telefónicas que siquiera han sido... Sí, muchas parece, ¿no?, sobre el tema. ¿Cómo? Muchas parece, ¿no?, sobre el tema, me parece. No lo escucho bien. No, que habría muchas escuchas telefónicas para ver, según se comentó en el momento, ¿no? Sí, tal cual, horas y horas y horas, y creo que esto lo tiene que escuchar, me animaría a decir, otro juez, otro uh-huh. fiscal, buscar las que todavía, tengo entendido, ni siquiera han sido recibidas de observaciones judiciales. Hay un montón de prueba en bruto que la prueba puede indicar o no indicar o construir una presunción hacia uh-huh. La cual uno va caminando hacia un indicio y va componiendo un mapa para llegar a una conclusión. Creo que faltó ese análisis, creo que faltó objetividad, creo que funcionarios y magistrados judiciales intervinientes han actuado en una suerte de fobia. Era una causa que les quemaba en las manos y creo que estaban más preocupados por conservar sus sólidos y bien remunerados empleos que realmente que por asumir la función jurisdiccional e investigativa, ¿no? Bueno. Y realmente la desazón de la familia uh-huh. Uriarte, claro, sigue al día de hoy, porque esto es una herida abierta y en la medida de lo posible, como simple abogado patrocinante, trataré de dar un poco de luz y un poco de criterio frente a la desidia por parte de la magistratura en la investigación de este caso.